Kermés. Esta mañana en Radio Kermés pudiste escuchar al secretario gremial de FATPREN, porque finalmente se pudo visibilizar que había sido una agresión, sobre todo a la cobertura de parte de la prensa que tenía aquella protesta de un sector gremial de ATE en la provincia de Neuquén. Y también, a la pasada, te contamos de una agresión que había sufrido un grupo de trabajadoras en la ciudad de Río Tercero. Estaban movilizándose y fueron atacadas por una patota de la burocracia sindical. Para hablar de esta agresión y del trabajo que allí realizan quienes se desenvuelven en el PAICOR, hoy recibimos a Ruth Dennis, que es parte de las trabajadoras que sufrió ese ataque. Buenas tardes, Ruth. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da para hacer visible, seguir haciendo visible todo esto. Muy bien. Ruth, primero que nada, contanos por favor qué es el PAICOR, porque es un programa provincial, así la audiencia pampeana se termina de involucrar. Bueno, genial. PAICOR es un programa de alimentación que está destinado a la provincia de Córdoba. Se trata de darle alimento a los chicos de bajos recursos. Nosotros le garantizamos el plato de comida, tanto el desayuno, merienda y almuerzo. Estamos hablando de cuántas personas que trabajan ahí en Río Tercero, por lo menos, Ruth. Sí, en Río Tercero somos un total de 35 mujeres auxiliares. Muy bien. Después tenemos mujeres que están en planta permanente ya hace años. Muy bien. El reclamo era para mejoras salariales y pase a planta permanente. Sí, sí, tal cual. Porque nosotras, por ejemplo, hoy en bolsillo, la que más cobra soy yo, por la edad, cobro 21.700 pesos y nada más. Y mis compañeras, por ejemplo, ya están en peores condiciones porque ellas tienen muchos más años que yo, entonces que cobran menos. Yo tengo compañeras que llegan a cobrar 17, 18 mil pesos. Porque esto es así. Al Estado, cuando al Estado le conviene, nosotros estamos en el sistema. Y cuando no, no. Por ejemplo, la misma provincia nos obliga a nosotros a estar adherida a la obra social APRO. Que APRO es del mismo gobierno, es de ellos la obra social. Y esa obra social nos descuenta según la edad que tenemos. Va por rango. Yo, por ejemplo, estoy en el primer rango, por eso yo tengo, mi descuento es de 6.700 pesos. Y después de ahí para arriba. Yo tengo compañeros que tienen casi 50 años. Le están descontando más de 10.000 pesos. Una obra social, Ruth, además que está complicadísima, tiene muchas denuncias, está medio vaciada, es siempre una exageración. 6.000 y pico de pesos de una obra social que es del Estado provincial. Fácil de ver cuál es la injusticia ahí. ¿Qué pasó, Ruth, el viernes? ¿Qué pasó en oportunidad de visibilizar vuestra situación y de llevar adelante una protesta que habían pensado llegar al centro cívico? No sé si finalmente la pudieron realizar como habían pensado, Ruth. Sí, la verdad que fue horrible. Nuestro fin era llegar a la Casa de Gobierno, más conocida como el Panal. Nunca pensamos que iba a ser toda una odisea en plena democracia poder llegar a la Casa Panal. Fue horrible porque nosotros nos estaban esperando a nosotras, las auxiliares de PAICOR. Nosotros nos habíamos concentrado en Entre Ríos al 450, en la sede de la CTA Autónoma y ATE. Y en la otra cuadra estaban los sindicatos, que son privados. Y todo estaba hablado, ellos ya sabían que íbamos todos. Bueno, y nosotros nos organizamos para empezar a marchar, para poder llevar nuestro petitorio a casa de gobierno. Nosotros no hicimos ni media cuadra. La verdad que fue horrible, ninguna podíamos creer lo que estaba pasando. Si bien nosotros los auxiliares de PAICOR no sufrimos violencia física, porque ahí estuvieron los chicos, los químicos, la CTA, la ATE, los referentes, las mismas mujeres que nos fueron a apoyar con sus hijos, fue muy triste lo que se vivió en ese momento. Nos defendieron todos nos defendieron. Y si bien a mí, por ejemplo, la parte psicológica me mató, porque yo he visto una compañera que nos fue a apoyar, la desmayaron, estaba desmayada. Otra compañera con un embarazo de 4 meses, le pegaron a las criaturas, demostraron un arma. Yo la verdad que hasta el día de hoy no me puedo recuperar todavía. mi compañera también, se pusieron mal y no podíamos hacer nada porque era todo contra todo. Fue muy feo, sinceramente fue muy feo. Jamás pensamos vivir en una situación de esa, cuando nuestro reclamo era una marcha pacífica, donde solamente queríamos llegar a casa del gobierno y dejar nuestro petitorio, nada más. Y nos fue misión imposible en plena democracia. ¿Las movilizaciones también se realizaban en Córdoba y en algunas otras ciudades de la provincia, Ruth? No, nos autoconvocamos todos en la provincia de en Córdoba, y Córdoba capital, porque nosotros ya veníamos haciendo en nuestras localidades. Esta lucha arrancó en marzo fuerte. Arrancamos en marzo acá en la localidad de Río Tercero y poco a poco fuimos extendiendo, ¿no? Muy bien. Y bueno, nos organizamos todo para ir a marchar el 28, juntamos firmas y demás y ahí estuvimos todas juntas. Si bien yo voy a aclarar que cuál es el enojo de los sindicatos estos privados, porque ellos, el sindicato de Filipaldi, ellos lo obligaban a mis compañeras a que firmen un contrato, porque según él el gobierno ya no iba a dar mal trabajo, que le iban a dar de baja. Y ellos le obligan a las chicas y le hacen firmar un contrato por 17 mil pesos, donde trabajan 4 horas, pero mentira, se trabaja 8 horas por 17 mil pesos. Eso no dicen. Y claro, nosotros queremos que esto fue todo el enojo, porque hay chicas que sí firmaron y están con ellos, porque no les dejó otra opción, porque era el único sustento para la familia. Y hay compañeras que se negaron a firmar porque ya llevan muchos años y no quisieron, no estuvieron de acuerdo. Y bueno, y ahí fue toda la disputa. Es por eso, como ATI y CTA nos organizan a nosotros para que estemos bajo su central, ese es el enojo que ellos tienen hoy por hoy. Ruth, ¿qué pasó con las compañeras que no quisieron firmar estos contratos de precarización? No, todavía nada, están, ellas están trabajando, pero hay algunas que le dieron que le dieron de baja, que están sin trabajo. Las están, las están apretando, para ser claro, Ruth, para que firmen estos contratos y salgan de la órbita del Estado provincial, digamos. Claro, es que eso pasa hasta el mismo colegio donde yo estoy. Fueron y estaban en una habitación, le encerraron a las 4 chicas y no tuvieron chance, le hicieron firmar. Y ahí ellos, claro, porque a ellos les conviene por el bolsillo, porque ellos te descuentan, ellos te ponen la obra social, que todo de ellos nada más. Y al final nosotros terminamos cobrando 2 pesos, seguimos en las mismas condiciones. Según ellos nos ponen, sí, están en blanco. O pero peor. Ellos duran 4 horas nada más. Las mismas sí, condiciones peor. O peores. Bueno, le recordamos a la audiencia, estamos hablando con Ruth Denis, que es trabajadora de PAICOR y fueron con auxiliares escolares de toda la provincia de Córdoba a manifestarse y resultaron atacadas por una patota gremial. Ruth, estamos viendo los datos y resulta que vuestro trabajo reúne a unas 6.000 trabajadoras, el 98% son mujeres, que le brindan comida a unos 350.000 niñas y niños en toda la provincia de Córdoba y perciben alrededor de 20.000, como nos dice Ruth, un poco más ella por la antigüedad, pero 6 y pico se te caen por la prestación de la obra social provincial. Ruth, ¿cuál es la situación de los trabajadores, no solo de los trabajadores del Estado en Córdoba? ¿Cuál es una mirada general? Porque hace rato que no hablamos de nuestra hermana y hermosa provincia cordobesa. ¿Cuál es la mirada que tenemos nosotros, los trabajadores? Sí, los ¿cuál es el estado de situación que vos ves y con tus compañeras ven del mundo de las trabajadoras y trabajadores en Córdoba? Y la verdad, muy crítico, muy feo, porque todos nosotros nos hacen indiferentes con nuestro problema, porque cuando nosotros arrancamos vinieron más de un político, se acercaron a hablarnos, estuvimos en diálogo, todo. Según ellos nos ofrecían todo el apoyo, que nos iban a ayudar, todo, y a la hora nos dejaron solas. Todos los políticos, todos los que nos prometieron ayuda, tanto legisladores como los intendentes de la zona, se abrieron, nos dejaron solos, nos dejaron ahí a la deriva y que bueno, que nos arreglemos como podamos nosotras. Y la verdad es muy, muy triste porque somos muchas mujeres que estamos en estas condiciones. Nosotros hoy el único apoyo, la única contención que tenemos son la CTA, APE y los químicos de acá de Río Tercero, son ellos los únicos que nos están apoyando. Y los políticos ninguno, todos nos son indiferentes. Bueno, la verdad es que esperamos que la situación cambie, Ruth. Nuestra solidaridad para contigo y para con tus compañeras. Y además, bueno, para toda la clase trabajadora en Córdoba. Sabemos que la provincia de Córdoba tiene el índice más alto de desocupación en la Argentina, según las últimas mediciones. Y con esta situación económica que vivimos en todo el país, debe ser dificilísimo. ¿Qué dirías, si te pregunto, Ruth, por el estado de situación de las barriadas, de los barrios más populares, por ejemplo, lo que vos alcanzás a ver? Y que son ellos los que nos ayudan a mantener en pie todo. Son ellos la gente que nos están apoyando. Esto es una lucha de pobre contra rico, porque así, las barriadas son los únicos que están sosteniendo los comedores, las luchas y todo. Son ellos. Así que yo, la verdad, nada negativo para decir. Muy bien. Bueno, Ruth, te agradecemos muchísimo, esperamos que puedan seguir buscando vuestras conquistas y que si hay otras jornadas de lucha no tengan que sufrir ningún tipo de violencia. Muchas gracias, Ruth. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Hasta luego, que tengas buena jornada. La verdad es que da, por supuesto, conmociona escuchar a una trabajadora. Sí, escuchaste los números, son impresionantes. PAICOR y auxiliares escolares son quienes se encargan de darle todos los días la merienda o el desayuno a 350.000 criaturas en toda la provincia de Córdoba.